We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance. Do your dance at the Space Jam. Alright. Buenas tardes, estás escuchando el programa Berrio Deporte de Berriozar y Ratia, dedicado al deporte de nuestro pueblo, en el 100.8 FM, y si nos sigues a través de internet, nos encontrarás en infogastegune.blogspot.com. Un saludo de quien os habla, Mar Lorente, que os va a acompañar esta hora de deporte que tenemos por delante. La acabaremos en nuestra sección de fútbol sobre los últimos encuentros en este deporte, unas pequeñas pinceladas de Boscos y hablaremos sobre un equipo que no es de nuestra localidad, pero que algunos de sus integrantes lo son. Luego la explicación me entenderéis. También hablaremos del baloncesto en la sección que nos acercará al mundo del básquet. En la sección de entrevistas hoy hablaremos con don José Antonio Vázquez Vela. Y para finalizar, repasaremos todos los señalamientos previstos para el próximo fin de semana. Esto es Berrio Deporte. ¡Arrancamos! Empezamos con nuestras chicas, el Nacional de Segunda División. Nuestras chicas, hablaremos de las dos categorías del Berriozar, porque este fin de semana no ha habido partidos, pero ha habido algo muy interesante y muy importante. Nuestras chicas, los dos equipos del Berriozar femenino, han sido presentadas este martes, o sea, ayer, en el campo del Sadar, en el campo de nuestros rojillos, así que ayer fueron unas verdaderas rojillas. Y presentaron a todos los equipos femeninos de Navarra y nuestras chicas de Berriozar estuvieron incluidas en esa presentación. Así que nos alegramos mucho de esa presentación y esperemos que haya muchos éxitos por parte del equipo femenino nacional, que estáis en muy buena división, y nuestras chicas, que son un poquito más pequeñas, pero que llegarán en algún momento a esa división. Nuestros chicos del Preferente, hablaremos hoy, pero vaya, ha comenzado la liga en el campo del Skyru, pero hemos empezado a la pata coja. Nuestros chicos comenzaron el partido muy, pero muy flojos, y el Skyru empujaba más, pero muchísimo más. Y se fueron al descanso con una ventaja de 2-0 y nuestros chicos perdiendo. Pero la segunda parte del Berriozar empezó apretando bastante bien, pero cuando empezaba a estar mejor nuestros chicos y nuestros rojillos, el Skyru nos sorprendió con un golazo por la escuadra, que fue imparable y que nos dejó muy, pero que muy tocados a los visitantes. Al poco tiempo encajaron el último gol y nuestros rojillos se quedaron en un 4-1, y de premio además, alguno de los nuestros se llevó alguna tarjeta amarilla y alguno que otro la roja. Pero chicos, no os preocupéis, no es como se empieza, sino como se acaba. Así que vamos a por todas y a por el próximo rival. Nuestros chicos del juvenil han empezado la temporada en casa jugando contra un Inter de Pamplona, que es un Inter de Pamplona, pero estos chicos han empezado con muy buen pie y mucha, mucha alegría. un 6-0 para los nuestros dejó a los visitantes muy pero que muy tocados, ya que el juvenil del Berriozar fue muy muy superior en todos los aspectos del partido. Así se empieza, chicos, el próximo partido a por más y mejor. Bueno, bueno, ahora nos tocan los más pero que más veteranos, nuestros chicos de Boscos, bueno, más bien el norteño. Alguno sabrá por qué hablo de ellos, ya que los sigo desde hace 3 años. Y han comenzado con Copa, aún no han empezado la Liga, y la verdad que la han empezado muy pero que muy bien. La verdad que como la acabaron. Recuerdo que nuestros chicos del norteño jugaron contra los Osasuna la final en Tajonar y también se la llevaron. Y este fin de semana han jugado aquí en nuestro campo del Berriozar. Y aunque empezaron muy muy flojos con un 4-0 por 4 errores, muy muy tontos, los nuestros en la segunda parte, los norteñenses, empataron a 4 y se van a la siguiente fase de la Copa con un empate a 4 y pasando en los penaltis. Y el equipo del que os he comentado en el sumario que os iba a hablar, que no es de nuestro pueblo pero que tiene integrantes, es el Casarteta, equipo de fútbol sala recién ascendido a segunda y con muy muy buena pinta. Nuestros naranjitas, que así los llamamos los que vamos a verles, comenzaron la temporada el sábado en el Polideportivo de Burlada, donde frecuentemente juegan, pero más bien juegan en Burlada, en frontones y en distintos campos, porque el Polideportivo es para división. Y se opusieron a un equipo que también tenía integrantes de Berriozar, en concreto un exjugador, el Pijo, no sé si habrá gente que lo conocerá, de Regional Preferente. Nuestros chicos, los naranjitas, empezaron muy muy bien y terminaron ganando 5-3, aunque el partido empezó igualado, muy muy igualado. Pero los naranjitas se opusieron y ganaron con fuerza y controlando muy muy bien la posesión del balón. Buscando entrenadores para el básquet, ayer se ofreció Tocharico y necesitaremos un par más y algunos. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Bueno, nuestras chicas y chicos se encuentran aún en las instalaciones de Berriozar, nuestros chicos y chicas de básquet, y creo que me suena que dentro de poquito van a empezar ya la temporada, ya que han encontrado más entrenadores y ya toca empezar con la temporada del básquet, pero creo que tenemos por aquí a alguien del Mendialdea, alguien muy importante, el presidente José Antonio Vázquez Vela, que nos va a contar cositas del deporte de este club. Muy buenas tardes, Presi, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos años lleváis en este cargo? En este cargo llevaré ya 12 años. Cuéntanos, ¿qué es ser presidente de este club, el Mendialdea Quiro del Cartea? Buah, ser presidente de este club es un gran privilegio, porque son un montón de años haciendo actividades en este pueblo y es un cargo bastante bonito, pero también a veces trabajoso. ¿Cuántos integrantes sois en el club? 12. Wow. ¿Os lleváis bien el club de Mendialdea y el club de Berriozar o hay piques? Nos llevamos bastante bien ahora. ¿Llevas bien el ser presidente con tu vida personal o no? Sí, no he tenido todavía ningún problema. ¿Has pensado en dejar el puesto? Sí. ¿Quién sería el o la que cogería el puesto? Estamos indecisos todavía. Bueno. Tenemos que hablar con la nueva presidenta. y a ver lo que quiera decidir ella. Bueno, ¿y quién es la nueva presidenta? What? Eso todavía no se puede decir porque hay que esperar las elecciones del año que viene. Vale, vale, bueno, pues esperaremos. ¿Qué actividades lleva el Mendalde a crear el Cartea? Nuestras actividades pues son natación de competición, taekwondo de competición, gimnasia rítmica, escuela y competición, baloncesto, la escuela, patinaje, bailes latinos y creo que no se me olvida ninguno. Sí, ¿cuándo empezarán todas estas actividades? Estas actividades empezarán, las escuelas de baloncesto, natación, ya han empezado ya, el fútbol sala femenino también y las demás escuelas empezarán a partir del 3 de octubre. ¿Has encontrado ya entrenadores para el básquet o estamos aún ahí, ahí? Estamos buscando entrenadores para el básquet. Ayer se ofreció otro chalico y necesitaremos un par más. Si alguno está decidido a entrenar en nuestro club, bienvenido será. Entonces, ¿eso significa que hay muchos grupos de baloncesto o seguimos con los mismos pero faltan entrenadores? No, no. Hemos tenido una masiva inscripción de femenina en la Escuela Deportiva de Baloncesto, en las pequeñas, y se han salido tres equipos, se han apuntado en un grupo 25 crías y hemos tenido que separar en tres. Por eso nos hemos quedado un poquito cortos de entrenadores. ¿Y hay mucho nivel en baloncesto o todo sigue igual? Nivel, nosotros no somos un club de nivel, somos un club de escuela y el nivel vendrá rodado luego más tarde. ¿Nos han tocado rivales difíciles, sabes algo? Sí, sí, nos ha tocado difíciles rivales. Nos ha tocado el Oncineda, el Tafalla, el Noaín, equipos de alto nivel, el West también, Liceo Mojardín. ¿Tenéis equipos mixtos o ya va por sexo? No, ahora a partir de hace ya un par de añicos hemos intentado que los equipos no sean mixtos, sino por sexo, para no tener problemas en las categorías. ¿Tenéis pensado, bueno, o tienes pensado cómo va a ir este año el baloncesto? No, eso es, como acabamos de empezar, esperemos que vaya bien. Hemos contratado a un entrenador especializado de la Federación Navarra de Baloncesto que nos va a aportar ayuda en la escuela deportiva de los críos pequeños. ¿Llegaremos alto en este deporte? A jugar en la categoría de Liga EGA y eso no. Bueno, acorde con la entrevista del otro día de nuestras chicas de gimnasia rítmica, ya que son de este club, ¿cómo crees que va a ir el campus? ¿El campus? Pues mira, pues ahora me está hablando un rato con ellas y se han apuntado ya unas 12, 13 niñas que creo que va a salir el campus. Con 15 saldría el campus. ¿Y la temporada de gimnasia rítmica? ¿Cómo la ves? Bien, bien. Se han apuntado un montón de crías también. Tenemos en el primer grupo unas 30 personas, que es el de los pequeñicas, recién nací, de 2010, 2009 y 2008. Y luego los demás grupos se mantienen hasta temporada. ¿Tú como presidente crees que tenemos buenos rivales en competición y exhibiciones en gimnasia rítmica? Bastantes buenos. ¿Cómo va el taekwondo este año en Mendealdea? Muy bien. Se nos van cuatro chicos con la selección navarra a jugar el campeonato junior la semana que viene. Este fin de semana se va en chicas se va Arne, Nora Kabag, Maider y en chicos Aito Sangú. Los cuatro que están con la selección navarra. Muy bien, muy bien. ¿Y se ha apuntado más gente ya que se ve éxito en este deporte? Sí, sí, te comento así para que sepas un poco. En tema de taekwondo tenemos unas 35 personas. Empezamos el club con cuatro, que son los que han ido a la selección. Luego estamos en natación también otras 35 personas. Empezamos con 10. Pues, y gimnasia rítmica, baloncesto, pues como siempre. Son actividades que van creciendo a lo largo del año. ¿Cómo haces para llevar todos estos deportes? ¿Cómo hago? Pues delegar el trabajo. Tenemos coordinadores en cada actividad y luego pues la gente voluntaria pues que echa una mano y se le agradece con todo corazón. Ahora, bueno, voy ahora con el momento tuyo de entrenador. ¿Cuántos años llevas entrenando a nuestras chicas del futsal? ¿Del futsal? Llevo pues desde el primer día que creamos este equipo femenino de Berzar. Creo que son 10 años ya. Bueno, ¿y cómo se creó este equipo, ya que has comentado eso? Este equipo se creó porque se ofrecieron unas chicas de la Ikastola Biurdana, que yo las entrenaba en su día cuando eran pequeñas, con la Universidad Navarra, que desapareció Juan en Plata. Se juntaron dos equipos, vinieron aquí, vinieron con entrenador, con un proyecto que nos gustó al club, y decidimos que, pues que nos gustaba la idea, y así fomentamos el deporte femenino en Berriozar y damos una oportunidad a todas las chicas de Berriozar que en su día no podían jugar a fútbol y no tenían otra oportunidad, pues están, decidimos eso, pues dar una oportunidad. Y ahora en el equipo de Mendialdea, pues hay casi de 15 que vamos a hacer este año, pues 8 son de Berriozar. ¿Y crees que tienes equipo para disputar en buenas condiciones o queda algún fichaje por atar? Yo creo que me queda un fichaje, una jugadora. Hemos fichado a Fabiola, que ha dicho que a la brasileña, que ha jugado en primera división, ha dicho que sí ya ayer. Y tenemos otra que estamos en mente, pero que también ha jugado en primera, y estamos esperando. Yo creo que este año haremos más que el año pasado. El año pasado sufrimos bastante porque es el equipo nuevo, y porque hace dos años subimos de categoría y al no poder disputar la categoría, pues las jugadoras se fueron a otros clubes y nos quedamos en blanco el año pasado. Ya que hablas del sufrimiento del año pasado y de subir el anterior, cuéntanos el éxito de nuestras chicas del fútbol sala de Mendialdea. Éxito, es éxito de todo el grupo, porque empezamos a hacer una piña de equipo novata, y poco a poco, pues al sexto año, disputamos una final de Copa, que perdimos con las campeonas. Al siguiente año otra vez quedamos segundas de Copa, y al siguiente año, hace dos años, quedamos campeones de Liga y Copa, que subimos de categoría y todo. Y no, y el año pasado, pues eso, pues volvimos otra vez a la realidad, que pues si no tienes gente para disputar el campeonato, pues te tendremos ahí abajo. Pero yo creo que este año han vuelto jugadoras que el año pasado no pudieron participar, y yo creo que sí, este año con el grupo, los entrenadores y la gente que venga a ayudarnos, pues creo que haremos algo este año. Y bueno, ¿cuándo comencéis la temporada? El 8 de octubre contra el Chantrea. Uf, partido difícil, ¿no? Sí, nos toca jugar el primer partido pues contra unas excompañeras. Excompañeras, sí, me suena de algo. Sí. Bueno, volvemos a la presidencia. ¿Cómo ves este año a nuestros chicos y chicas de natación? El conjunto de natación, con José Lu, que es el monitor, hablando con él, pues ha mejorado mucho el nivel, porque yo creo que este año igual vamos a intentar llevar a 3 o 4 chicas, ¿vale?, al campeonato de Euskadi, porque creo que se clasificaban por los tiempos, pero todavía no se sabe todavía nada. ¿Y nos puedes dar pistas de cómo irán las competiciones y todo esto de natación? Sí, os daremos información, pero todavía no empiezan hasta estas competiciones, no empiezan hasta finales de noviembre, ¿vale? Igual que todas las demás actividades, noviembre, competición, en taekwondo, en gimnasia rítmica y en natación. Bueno, y los bailes que has hablado, que también hemos incorporado en nuestro club en Mendialdea, ¿nos puedes contar algo de ellos? Sí, es un grupo que creamos el año pasado, un grupo de baile latinos para gente de la localidad de Berriozar que quieran hacer pues una actividad diferente a baile de salón, yoga, pues hay gente que ha solicitado y se han apuntado unas 15 personas, con la monitora Alejandra. Vamos a actuar en, creo que es el Gasteche nuevo, el de que está al lado de la Escuela de Música. Nos han dejado una sala ya, los lunes de 8:30 a 10:00. Y todavía está el grupo, si alguna persona que de verdad quiere disputar un curso de baile latino, pues todavía está disponible. Bueno, Presi, y para terminar y para finalizar esta entrevista, ¿puedes contarnos y recordarnos cuáles fueron los éxitos del Mendialdea Kirol Elkartea el año pasado? El año pasado, éxitos en sección de... Los que más éxitos tuvimos fue en la sección de taekwondo, ¿vale? En gimnasia rítmica tuvimos el grupo senior que quedaron campeonas. En taekwondo estábamos 25 personas y llegaron a la final 21, de las cuales sacamos 21 medallas. Creo que fueron 8 de oro, 8 de plata y hasta son 8 de 16 y creo que son 5 de bronce. Y en natación, pues dos chalicas alguna medallica, creo que eran terceras. Y en baloncesto, pues nada, en baloncesto, pues todos esos chavales, alguno, el equipo mini llegó a la final de 4x4. Y luego, pues a lo del curso baloncesto les dimos una alegría, que nos fuimos a jugar un torneo a Zaragoza por primera vez que salimos de Berrezar. Y los pequeñicos, los minis, que son los que llegaron a Juegos Deportivos de Navarra a la final, pues también llegaron a la final de Zaragoza. Lo malo que, claro, jugando con jugadores de 2 metros y medio de la misma categoría, pues perdimos la final, pero bueno, una experiencia nueva, grata, que nos gustó a todo el mundo y que esperemos que este año vamos a realizarla. Bueno, Presi, pues muchísimas gracias por venir y espero que este año sea más un éxito y disfrute para todo el deporte del Mendalea Kirol-Kartea. Muchas gracias por invitarnos. Nos vemos por la sede del Polideportivo de Berrezar. Gracias. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble. Bueno, bueno, y con las palabras de nuestro presidente del Mendalea Kirol-Kartea, José Antonio Vázquez Vela, vamos con los señalamientos de esta jornada. Nuestros chicos del preferente, que les toca ganar ya de sí, jugarán con la multivera en nuestro campo del Berriozar a las 4 de la tarde el sábado 24. Nuestras chicas de segunda juvenil, que también nos toca ganar, chicas, contra la Ratia, también jugaremos en nuestro campo, pero esta vez madrugaremos a las 11 menos cuarto de la mañana, pero del domingo. Nuestros chicos de segunda juvenil, segundo partido, jugarán en Tajonar a las 11 menos cuarto de la mañana del domingo también, contra un Gran Iruña. Nuestro cadete A, que se estrenan en esta temporada, jugarán en nuestro campo de Berriozar a las 10 y media de la mañana el sábado contra Sarcernin. Nuestro cadete B, que también se estrena, jugará en el Mutilvera a las 11 de la mañana el sábado 24 contra la Mutilvera. Y nuestro infantil A jugará en Amigó, también se estrenan, a las 11 de la mañana del sábado contra Salesianos. Y terminamos con el infantil B, que jugará en la Universidad Privada de Navarra contra el San Ignacio a las 9 de la mañana. Y de aquí nos vamos ahora ya sí que sí, de verdad, se está poniendo rumbo a la temporada 2016-2017 de nuestros y nuestras deportistas de Berriozar. Son muy muy buenas oportunidades esta jornada y todas las siguientes para apoyar a nuestros rojillos y rojillas de Berriozar, que merecen todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza desde las gradas. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis pasado un muy buen rato y muy buen agradable y que la información que os haya dado os venga muy muy bien para apoyar a nuestros y nuestras deportistas de Berriozar. Muchas, muchísimas gracias por escucharme y el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo lugar, en la 100.8 de FM y en infogastegune.blogspot.com nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, nos vemos por el pueblo, por las canchas y por el fútbol y muy muy buena semana para todas y todos. All right.